Hola, vecinas, vecinos de Pedro del Río y los alrededores. Aquí estamos en nuestro programa Yo Valgo, Yo Voto, junto a nuestra querida amiga Francisca Rubio. Hola, ¿cómo están? Elvira Varga, quien les habla. Y nuestros invitados, que ha llegado solamente uno, pero ya va a llegar la otra persona. Está en el famoso taco de carreras. Sí, hoy día nos convoca el tema de educación. Y queremos centrarnos básicamente en el punto de educación gratuita y de calidad. Y para ello hemos invitado a personas con un vasto conocimiento, experiencia o área de trabajo que nos van a permitir ahondar un poco en qué significa para la dueña de casa, para la familia, una educación gratuita y de calidad. Con nosotros está Fernando Antinao Gelves, ¿ya? Él es un egresado del profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad de Concepción en el año 64 y titulado en la Universidad de Chile en el 66. Salió de Chile en el año 74, tuvo un periplo por Francia, Argelia, Mozambique, en el cual vivió y aprendió bastante sobre lo que pasa en esos países, y después preguntaremos un poquito más qué nos puede contar. Volvió a Chile el 86 y en el año 91 hizo docencia, investigación y asistencia técnica en EULA, en la Universidad de Concepción. Hoy está jubilado y es candidato a diputado por el Distrito 20, un militante con historia dentro del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Sí. Bueno, cuéntenos un poquito que estábamos conversando antes de que empezara el programa respecto de... Así al hueso, al tiro, Elvira consultaba qué diferencia había entre un profesor de Estado y un profesor normalista, como para ir adentrándonos un poco en esto de que usted ya tuvo una experiencia de educación gratuita, pública y de calidad. En ese tiempo hablábamos de profesores normalistas, como una pequeña esbozo de lo que eso fue, para empezar a compararlo y ver qué hemos hecho al respecto. Bueno, yo tengo alguna experiencia también en eso, porque mi señora actual fue profesora normalista toda su vida, digamos, ¿ya? Después vamos a tener un programa de otras cosas. Los estudiantes de las escuelas normales, que en realidad eran de muy buena calidad, se iban a estudiar a la escuela normal cuando terminaban el sexto primario. Por lo tanto, eran niños de 12 o 13 años que se iban a estudiar internos generalmente a escuelas normales masculinas o femeninas. Y ahí hacían 6 o 7 años, parece que los parvularios hacían 7 años, y salía muy bien formado, pero a la edad de 18 o 19 años. En cambio, los profesores de Estado teníamos que hacer toda la enseñanza media completa, rendir el bachillerato, que era la gran prueba, ¿cierto?, prácticamente de acceso a la universidad. Era casi un grado ya el bachillerato, porque de 40 alumnos que yo tenía en mi curso de sexto de humanidades en el Liceo de Parral, solo lo dimos 6 o 7 y lo aprobamos 2 o 3. Eso era el promedio anual. Entonces, después de dar de bachillerato y poder acceder a la universidad, nosotros teníamos que estudiar 5 años más en la universidad para completar la pedagogía en lo que nosotros hubiéramos elegido. Ok. Ahora, usted nos contaba que usted vivió el proceso de una educación gratuita, pública y de calidad en esos años. ¿De qué años estamos hablando? Bueno, yo nací el año 1940 y, por lo tanto, ¿cierto?, entré a la enseñanza pública primero en escuelas rurales de la actual provincia de Ñuble. ¿Ya? Cerca de Cocharca, Ninquihue, cerca entre San Carlos y Chillán. Después mi padre era ferroviario y le dieron un trabajo definitivo de planta, como se decía antes, cerca de Parral, y la ciudad más importante que había era ese pueblo, y ahí había liceo. Entonces nuestro padre siempre quiso que nosotros pudiéramos estudiar lo más que pudiéramos, y nos fuimos a Parral, y ahí entonces esa escuela primaria, ¿cierto?, a la cual accedía casi todo el mundo, pero no toda la gente tampoco, porque todavía en ese tiempo había un número importante de niños que no tenían posibilidad de acceder a algunas escuelas, pero en las ciudades sí accedía prácticamente todo. Entonces, esa era una educación de buena calidad, digo yo, porque los profesores que allí trabajaban habían sido todos formados en escuelas normales y eran de muy buen nivel, eran famosos incluso en América Latina. ¿Había como más vocación? Sí. Yo creo que sí. Y había una formación muy integral. Ayer estuve, por ejemplo, estuve en Penco, donde un profesor de 70 años actuales, que ahora pinta y hace cosas muy lindas, él recordaba su época de estudiante normalista. Él era de Penco, tomaba el tren un día, y se iba a estudiar a Chillán, y todos tenían que aprender un instrumento musical, tenían que manejar un instrumento musical, generalmente era violín, guitarra y otros, era piano. Mi mujer me decía que todos están obligados a tocar algún instrumento, porque ellos iban a trabajar con niños chicos y tenían que enseñarles cantando cosas, y eso era muy interesante. Ahora después en la enseñanza media, era sumamente, era también pública. Yo estuve en un liceo que era público en Parral, donde estábamos, yo considero más interesante de esa etapa de Chile es que ahí confluíamos todas las clases sociales, desde la gente más rica del pueblo, que algunos eran hijos de dueños de fundos, de grandes fundos de los alrededores de Parral, grandes comerciantes, sus hijos los mandaban al mismo liceo donde estábamos, hijos de obreros y gente modesta. Okay. ¿No? Vamos a ir a un pequeño corte porque están llegando nuestros otros invitados para no perdernos de la conversación. Vamos y volvemos. Gracias. Hemos vuelto, vecinos y vecinas de Pedro del Río y sus alrededores, con nuestro programa Yo Valgo y Yo Voto. Así que aquí ya nos han llegado algunas visitas. A mí me corresponde presentar a nuestra candidata Core por el Partido de la Democracia, la señorita Scarlett Hidalgo, militante PPD. Nacida el 17 de abril de 1980. Esta señorita es bien educada, ha pasado hartas cosas. Es administradora pública de la Universidad de Concepción, psicóloga de la Universidad de UNIAC, magíster en gestión, liderazgo y en políticas educativas. Así que es una señorita bien potente por lo que vemos, joven y gracias, que se maneja en el tema de educación, me imagino. Sí, sí. ¿Algo se escucha bien? Buenos días, mira, estoy pegada en la mañana. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Gracias por la presentación, señora Elvira, y por las flores también. Sí, Scarlett Hidalgo es mi nombre, voy de candidata a consejera regional por las comunas de Chiguayante, Concepción y Florida. Y sí, algo sabemos de educación. Algo tenemos. Entiendo que están trabajando a través del tema de gratuidad, inclusión. Sí. Creo que sí. Por ahí va la cosa, sí, de conversación. Hoy día nos queremos enfocar en lo que es el sistema, o sea, la educación gratuita y de calidad. Lo que fue, lo que pasó, cómo estamos hoy y para dónde podemos ir en el futuro. Con nosotros también está Assam Lee. Yo le pediría a él, como joven representante, que se presentara para que nos... Se nos sale más fácil. Sí, bueno, buenas tardes a todos los vecinos y las vecinas. Agradecerle a Francisca, mira, por la invitación. Como ya decía Francisca, mi nombre es Assam Lee. Vengo invitado también para aportar a la conversación desde mi rol que juego en hoy día. Bueno, yo trabajo en la Secretaría Regional Ministerial, en la Seremi de Educación, y desde ahí cumplo una función de apoyo, de asesoría en el gabinete del mismo Seremi. Así que agradecido por la invitación y también con ganas de aportar también a la conversación aquí junto con los dos candidatos, Fernando Tabascalle, y por supuesto a los vecinos y las vecinas que nos escuchan. Sí, mira, justo estábamos conversando con Fernando Antinao, ¿cómo era? Porque a él le tocó vivir lo que era la gratuidad, la educación de calidad. Hay muchas cosas que pasaban ahí, se juntaban, no había un desplazamiento de las personas, tú te encontrabas con distintas clases en tu aula, todos tenían acceso, o por lo menos muchos tenían acceso a la educación, tanto pública, o sea, toda pública, pero básica, y también en el tema de la educación superior. Ahora, el sistema económico que fue impuesto en el 73 paralizó, hizo que muchas cosas no avanzaran o simplemente las destruyó, y se nos puso un modelo que mercantilizó el concepto de educación. Hoy nosotros estamos en un periodo donde se han logrado avances. ¿Qué nos puedes contar, Assam, al respecto? Sí, bueno, sin duda, este periodo del gobierno ya está terminando. Más cerquita. Por ahí. Les contaba, para mí, en realidad, haber sido parte de la gestión de este gobierno me demostró igual que aquí hay una línea que va a dividir históricamente a Chile. Hay un antes y un después, donde podemos ver que comenzamos a cumplir ciertas transformaciones que era una deuda que tenía Chile con la educación, en las distintas materias, desde la sala pública a la educación superior, donde se comenzó con un objetivo clave, que es recuperar la educación como un derecho social. Y para eso, desde la sala cuna, en cuanto a la normativa que tiene el Ministerio actualmente a través de una subsecretaría, con la autorización, una nueva autorización normativa para abrir salas cuna y jardines. Luego tenemos todo lo en materia escolar, donde podemos ver esta ley que es bastante reconocida por la gente, pero muy poca también conocida en función del contenido de la ley, que es la ley de inclusión escolar. Ahora estamos terminando ya el periodo legislativo de la desmunicipalización, o más bien lo que se conoce formalmente como nueva educación pública, y lo que también conoce muy bien la gente, que es la gratuidad y los nuevos beneficios que traen para la educación superior. Entonces, como vemos, es una gran temática educativa. Incluso dentro hay cuestiones también que son bastante buenas de destacar, como por ejemplo la nueva política para educación técnico profesional, donde el gobierno también apuntó a levantar 15 CFT, uno en cada región, con una oferta del Estado que antes del 81 había a través de lo que era el MINACAP, pero luego de eso, a través de la política privatizadora del régimen y de la dictadura militar, el Estado no tuvo ninguna oferta técnico profesional. Ese CFT que está en Tirúa, ¿cierto? El CFT que tiene sede Tirúa para esta región, y que comienza en la tercera etapa de la creación de los CFT, que alrededor del 2025 ya debemos tener un CFT instalado en la región y funcionando. Así que también es un aporte importante, y dentro de eso ya una política educativa que sería bueno irla conversando, pero eso a grandes rasgos es lo que hoy día tenemos como impacto en la educación, en el sistema educativo, y que las familias ya lo empiezan a sentir. Hay un número de familias que ya no están pagando la educación escolar ni la educación superior, así que yo creo que hay que irlo destacando, y en definitiva hay muchos elementos también, detalles que es necesario irlo abordando. Sí, poniéndole el valor justo y preciso, porque harto costó, se ganaron muchas cosas, pero mucha gente quedó así como viéndolo como un mal punto, en realidad, que la educación fuera gratuita, que al final no entendíamos por qué pasaba eso. ¿Qué opinas tú respecto a eso, Scarlett? Sí, diciéndolo con todas sus letras, la gente de derecha el año pasado y el año pasado, cuando partió el tema de la ley de inclusión y gratuidad, dijo, si bien recuerdan, que los colegios particulares subvencionados iban a cerrar, que el ministerio los iba a obligar. Hoy día eso no sucedió, no es así. Efectivamente hay unos pocos colegios que están pensando en la alternativa de ser particulares pagados, pero tenemos sobre el 90% de todos los colegios particulares subvencionados que están adquiriendo la gratuidad. Lo cual, todo lo que dijo la gente de la derecha no es así. Y hoy día hay también la gente de la derecha la que está diciendo que, y mal informando a todos los apoderados principalmente, y en algunos colegios nos han llegado, se hacen los comentarios, digamos, que al ser un colegio particular subvencionado y adscribirse a gratuidad significa que va a ser municipal. Y eso también es falso, eso no es así. Los colegios particulares subvencionados que se adscriben a gratuidad siguen perteneciendo a los mismos sostenedores, solamente que con la ley de inclusión, donde decimos, cierto, gratuidad para la educación, significa que ese colegio, el ministerio, al recibir recursos del Estado, al ser particular subvencionado, el ministerio le pide que el colegio tenga como giro único educación y que no tenga distintos giros, dado que conocemos que los sostenedores de los colegios pueden tener distintos tipos de empresas, y entonces una más de ellas era tener un colegio. Hoy día lo que hace el ministerio es pedirle a cada uno de esos sostenedores que solamente su giro sea educación, y que por lo mismo también cambien a sin fines de lucro, lo que implica también que los colegios solo pueden invertir en educación en el colegio. Entonces, así aseguramos que los recursos del Estado que se le entregan a los colegios particulares subvencionados se destinen a educación y al mismo establecimiento, ya sea formación de profesores, mejoramiento del establecimiento, actividades complementarias, pero en torno a la educación. Bueno, lo interesante de, por lo menos lo que yo entendí de los colegios particulares subvencionados, es que hoy en día ya no pueden exigirnos lo que se cancelaba para inscribirlo, y después que tenían que ir a dar pruebas a nuestros niños para que, pues, si es que quedábamos. O sea, era doble selección, la selección capital y la selección de qué base traía tu hijo. Uh-huh. O sea, hoy en día eso no va a ser así. Es un proceso gradual. Pero se van adquiriendo gradualmente los establecimientos particulares subvencionados a esta ley de inclusión, que efectivamente quita el copago, porque el Estado finalmente se hace cargo de ese monto que desembolsaba la familia y lo sacaba de su bolsillo. Ahora el Estado es quien se pone con ese recurso, y que además de eso rompe con la selección que hasta este año comenzó en Magallanes, porque fue la primera región, pero el 2019 comienza a nivel nacional, que finalmente trae un sistema que va a ser en línea, donde cada familia va a concursar por un cupo. Postular. Por un cupo en algún establecimiento. Eso hace que todas las familias compitan por igual, venga de donde venga, la familia constituía normalmente o no constituía normalmente. Antes eso se tenía. En realidad sería todos los niños van a tener el mismo derecho. El mismo derecho. Sí. Bueno, van a haber alguna, como por ejemplo, si ya tienes un hermano adentro del colegio, la idea es que puedan estar los dos, entonces van a tener como un potaje adicional. Si eres hija de algún funcionario, de las personas que están trabajando adentro también, como en todas las instituciones un poco funciona así. Sí. Pero el resto, finalmente todos van a poder entrar, postular por igual. Yo quería dejar planteado una pregunta antes del corte,

Hola. Bueno, retomando el tema de la educación superior, estábamos viendo que en los medios sale que sí la educación superior, que no la educación superior, que es buena, que es malo el proyecto. Nosotros queremos explicar, quizás familiarizarnos más con ese concepto. Fernando, ¿qué, Antinao, qué nos puedes tú explicar, orientar en ese tema? Bueno, yo entré a la educación superior en 1959. Cuando fue aceptado en la Universidad de Concepción. La verdad es que yo pude llegar a Concepción porque obtuve un muy buen puntaje en el bachillerato el año anterior y gané la beca Enrique Molina, que era la mejor beca que había en la Universidad de Concepción para estudiantes con pocos recursos. Pero no era porque yo tuviera que pagar la universidad que me daban una beca, porque yo no pagaba nada en la universidad durante los 5 años que estuve. Lo único que tenía que pagar era la cuota a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Yo, la beca cubría mi gasto de permanencia en Concepción, que era una cosa muy complicada para una persona de origen modesto, y yo tuve la suerte, y con todos mis compañeros de esa época, que era pecado, de vivir en la mejor residencia estudiantil que había en Concepción, que era el hogar central de la Universidad de Concepción. ¿Federación de estudiantes? Sí, sí. Y era sagrada. Nadie podía dejar de pagarla. Y eso ya no existe. ¿Usted estuvo en el hogar de la historia? No, yo estuve en el hogar que se llamaba Hogar Central de la Universidad, que está al lado del foro, en lo que se llama ahora el Vigilio Gómez, este edificio. ¿Y Fernando, esa cuota era voluntaria, no es cierto? No era voluntaria, la cuota a la Federación de Estudiantes era absolutamente obligatoria. ¿Obligatoria dentro de la universidad? Dentro de la universidad, claro. Como estatuto. Exacto. Entonces la federación hacía muchas cosas y entre otras unas fiestas espectaculares todos los años. Entonces la gente lo pagaba porque sabía que lo iba a pasar bien también. Pero mira, ahí había como compromiso ahora, con la organización. Sí, sí, mucho compromiso. Pero también hay que decir otras cosas. Esos estudiantes de la Universidad de Concepción y del país a comienzos del año 60 eran 70 u 80 mil en todo Chile. Por lo tanto, la Universidad de Concepción tenía 3.000 estudiantes cuando nosotros llegamos y era la única universidad que había al sur de Santiago. La Austral comenzó después, ¿ya? Y era una universidad que recibía enormes aportes estatales, prácticamente todo el cuerpo docente era pagado con recursos del Estado. Y en una primera fase, las carreras eran controladas rigurosamente por profesores de la Universidad de Chile, que nos tomaban examen todos los años. A nosotros, a final de año, teníamos que dar examen ante una comisión formada por dos profesores de la Universidad de Chile y un profesor que nos hacía la asignatura respectiva de la Universidad de Concepción. Por eso que los títulos, al comienzo, cuando yo me titulé, los títulos los daba la Universidad de Chile y no la Universidad de Concepción. Era pasado lo mismo con los médicos. Solo 4 o 5 años después de lo que a mí me sucedió, ya la Universidad de Concepción, por su calidad, pasó a tener autonomía completa para dar títulos y grados. Entonces, el gran problema era que había muy pocas personas en la educación superior. 70 u 80 mil para un país que en ese tiempo tendría 7 u 8 millones de habitantes era muy poco. Uno de los déficits que tuvo Chile durante varios años para tener buenos indicadores de desarrollo humano, como lo plantea el PNUD, fue que teníamos pocos estudiantes universitarios. Eso se ha resuelto completamente hoy día porque hay más de 1.200.000 de educación superior. Y el otro déficit lo teníamos en la educación preescolar. También teníamos muy pocos niños en el preescolar, lo que también nos ponía un déficit. Ahora también eso ha mejorado sustancialmente, sobre todo en los últimos 10 o 15 años. Y yo creo que al término de este gobierno de nuevo va a haber un salto importante, porque solo en mi comuna yo he visto construir 4 o 5 jardines infantiles espectaculares. Ha habido una importante inversión y algo que no ha salido en los medios es la preocupación del gobierno de Michelle Bachelet por el preescolar y por no solo la educación, sino que las condiciones integrales que afectan el entorno y los sistemas de educación que va a tener. Ya, alimentación, el establecimiento en sí, atención a la familia, además de establecimiento en lugares cercanos en la población, que donde las mamás puedan dejar a sus hijos para salir a trabajar. Ese es un tema amplio, ¿ya? Sí. Pero eso es significativo hoy. Y eso ha significado que en el último año el PNUD da la información y Chile pasó a la cabeza de todos los países de América Latina. Antes éramos superados por Argentina, por Uruguay, que estaba mejor, y por Cuba, que también tenía un excelente sistema, pero nosotros ahora estamos a la cabeza de todos los países. ¿Y quién informa eso? Porque yo, ahora uno ve que hay jardines infantiles hasta en sectores rurales, que antes era impensado que una mamá del sector rural pueda dejar a su hijo en una sala cuna o en un jardín para poder ella misma ir estudiando, porque estos programas externos que hay dentro de los planes de la educación que uno ha visto, esto, ¿cómo se llama? El Crece más capaz, son excelentes. Aquí uno los ve ahí, ¿cómo va a ir a hacer tercero, medio, cuarto? Pero para el sector rural hay mucha gente que le ha gustado el tema ese del más capaz, que también es un sistema de educación gratuita y que no está informado en la prensa, porque como que no quieren que la gente visualice que hay tantos beneficios en educación. Yo creo que es así, yo creo que sí. Assam, cuando uno habla de los avances del gobierno en educación superior, las propuestas que hay planteadas o las que ya se han hecho, ¿hacia dónde apuntan? Mira, lo primero que se comenzó con este gobierno fue una deuda en cuanto a la democracia. Yo creo que ahí hay que recordar que una de las primeras legislaciones que se hizo para educación fue el derogar el DFL-2, que no permitía la participación de estudiantes en algunas instituciones de educación superior. Eso fue una de las primeras legislaciones, fue el 2014. Pero luego de eso, el Ministerio de Educación comenzó a elaborar las legislaciones para educación escolar, parvularia y escolar, y saltamos luego en el avance a la gratuidad, que fue uno de los primeros pasos. A finales de 2015 finalmente se pudo dar luz verde al proyecto de ley a través de la ley corta, que fue implementar la gratuidad, y una gratuidad que después de 35 años Chile no tenía. Y con eso, más lo que se hizo a nivel de educación parvularia y escolar, hoy día en Chile uno puede decir que un niño de 0 años comienza a estudiar gratis y se sale con una profesión gratis. Y eso es una recuperación de un derecho que hace 35 años no teníamos. Eso como impacto a nivel general. Y luego de eso transcurrió el 2016, donde el gobierno comenzó a hacer el esfuerzo de incorporar a los CFT y a los institutos de profesión de educación superior que implementaban carreras técnicas y profesionales, y ahí es donde se pudo aumentar los cupos de gratuidad, y hoy día tenemos en Chile estudiando más de 240.000 estudiantes con gratuidad. Acá en la región son un poco más de 37.000, tanto en educación, tanto en universidades como en CFT e IP. Ya ahí ese es el avance tremendo que tenemos en educación superior. Y este fue el primer paso, porque en definitiva lo que hoy día viene a proponer el gobierno y que es lo que hoy día se está discutiendo en la Cámara de Diputados es la ley que norma un sistema de universidades estatales. Ese es el segundo gran paso que quiere dar la presidenta, donde viene a resguardar todo el sistema de educación estatal superior, con sus universidades estatales, los trabajadores, la gobernanza, el financiamiento y las reglas del juego que van a demarcar un sistema público de educación superior. Porque hoy día, como decía Fernando, hay un avance tremendo en la matrícula. Somos uno de los países que está dentro del promedio de cobertura en educación superior de la OCDE, pero sin embargo tenemos una deuda que hoy día lamentablemente solo tenemos el 15% de matrícula pública en educación superior. La explosión que tuvimos en Chile fue gracias a la incorporación de los créditos, por ejemplo, pero fue apuntada y que se abrió más en instituciones privadas. Hoy día lo que queremos es fomentar la matrícula pública, y para eso subir del 15% significa que hoy día nos lo juguemos por la educación pública a nivel de educación superior en nuestras universidades estatales. Y hablando de deuda y de universidades estatales algo, y o particulares también, las privadas, ¿qué futuro tenemos con respecto a los que tenemos en nuestras casas endeudados con el CAE o con todo eso, cualquier crédito para estudiar, deuda? Sí, bueno, es una deuda que finalmente el gobierno lo transformó en un compromiso, que está luego todavía de la discusión y la instalación del proyecto de ley de que va a normar todo el sistema de educación superior a través de la segunda patita de la ley que viene después de universidades estatales, viene el compromiso de la creación de una alternativa al CAE. que va a ser una alternativa que lo que se maneja hasta ahora, una alternativa pública del Estado, que saca la banca de por medio, pero que también tiene que ir con un resguardo de la gradualidad de cómo vamos sacando los que hoy día tenemos en el sistema privado, y además de eso, cómo vamos también saldando las deudas que ya hay en el sistema. Pero eso está en proyecto. En proyecto. No es que nada se conoce de eso. No es que todavía. El próximo año necesariamente nadie tendrá que pagar el CAE, no todavía. Digamos no. Que todos los que están endeudados no. Aún tienen que seguirlo pagando. Yo creo que claro. Eso es así, es un proceso, porque es demasiada la desigualdad, son demasiadas las brechas que tienen las familias y son más de 20 años donde las personas veían la educación como inalcanzable, la educación sobre todo superior. Y cada vez fue perdiendo calidad en algunos sectores importantes, lo que es la formación. Hoy en día se está rescatando el concepto de calidad y la calidad es un todo. Y en ese sentido yo apelo a que hay decisiones que nosotros tenemos que tomar en noviembre que tienen que apuntar hacia que estos procesos no retrocedan, sino que avancen. Y nosotros sí. Tenemos que ser los que impulsemos, así como en el 2011 salieron los estudiantes a la calle y gracias a eso se produjo una inercia que hoy en día tenemos ya palpando con gratuidad en los jóvenes. Yo creo que es importante estar ahí, participando, pero también siendo crítico, ¿eh? Yo creo que eso es importante. Lo que tú dices, Francisca, es súper importante porque hoy día tenemos elecciones... Bueno, de consejeros regionales, que es lo que voy yo, candidato a diputado en esta región y candidato presidencial. En ese punto del candidato presidencial, yo creo que hoy día nosotros nos estamos jugando. El gobierno durante estos 4 años y la presidenta se la jugó por esta apuesta que dice Sam de un antes y un después en temas de educación. Pero... eso está en tela de juicio y se pone en cuestionamiento el día que tengamos elecciones en noviembre. 19. El 19 de noviembre que tenemos elecciones. Estaba de cumpleaños mi papá el otro día. No sé. El 19 de noviembre cuando tenemos elecciones, porque ya hemos escuchado, y si no, los que no lo han escuchado, la gente de la derecha quiere que no exista gratuidad. Ni lo para los colegios particulares subvencionados, ni como sistema, y tampoco para la educación superior. Entonces, quieren volver solamente a que exista un sistema de beca. Hoy día nosotros tenemos gratuidad en las 4 universidades que tenemos en la región, más 3 institutos, con un 50% de los estudiantes, y que se va a ampliar a un 60% que está hoy día en plena conversación con el tema presupuestario. Pero con un compromiso de estas líneas de gobierno, la gente, las personas de la derecha quieren que eso, la gratuidad educación superior, no exista y que todo se transforme en un sistema de becas solamente. Entonces ya no va a ser, y las becas son postulables por nota, las becas tienen cierta cantidad de requisitos. En cambio, la gratuidad, tú solo por el hecho de ganarte el cupo con los resultados de la PSU y tus esfuerzos de notas de enseñanza media, ya solo con eso tienes el derecho a estar dentro de la Universidad Católica, de la Universidad Federico Santa María, la Universidad Concepción, la Universidad del Biobío. Pero las becas sí piden otros requisitos y que a veces los estudiantes no los cumplen. Y entonces tenemos muchos estudiantes que podrían perder la oportunidad a lo mejor de estudiar si en estos 4 años cambiamos de gobierno. Mira, yo sobre eso quería agregar algo más, porque hace algunos días, no mucho, 2 o 3 días atrás salió un informe donde se comparaban los aranceles que pagaban los estudiantes de Chile, estudiantes universitarios, y los que pagaban los estudiantes de los países más ricos del mundo, que están en la OCDE. Y el estudio llegaba a la conclusión de que las universidades chilenas tenían entre los aranceles más altos del mundo. Hay que recalcar esto, porque diferente es un país que tiene un ingreso per cápita de 40 a 50 o 60 mil dólares, como pasa con muchos países europeos, al caso de Chile, que si bien es cierto tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina, con poco más de 20 mil dólares, pero está sumamente mal distribuido, ¿cierto? Acabo de leer una cifra: el 90% de los trabajadores chilenos ganan menos de 500 mil pesos mensuales. Sí. ¿Cómo puede un hijo de un trabajador o dos hijos de un trabajador chileno pagar una universidad donde el arancel te come todo el ingreso de la familia? Entonces eso es realmente inaudito, que haya candidatos a presidente de la República, a senador y a diputado que son partidarios de volver todo atrás y que la gratuidad se termine. Hoy cuando uno habla de gratuidad, como para darle un ejemplo a los vecinos y vecinas, es por ejemplo, como dice Fernando Antinao, antes tú pagabas 100,000 pesos mensuales para que tu hijo tuviera acceso a la educación, con becas, con interés, con lo que fuera, y tú pagabas 100,000 pesos. Hoy en día, esa disponibilidad de ingreso que tú tenías de 100,000 pesos, ya no lo tienes que pagar en la educación de tu hijo, pero también los puedes disponer para arreglar tu casa, para arreglar tus dientes, para quizás solucionar un problema de salud. Eso es la gratuidad. La gratuidad mejora el ingreso de las familias y además las proyecta en un sentido de optar a una vida mejor. Eso incluso más, porque teniendo a lo mejor el recurso para poder haber hecho el esfuerzo para que el hijo de cada uno pudiera estudiar, hay gente que ni haciendo el esfuerzo iba a poder estudiar esa persona, y hoy día sí lo puede hacer. O sea, con su esfuerzo ya pueden estudiar. Claro, solo con sus propios méritos. Sí, yo una experiencia de aquí de mi barrio. Yo siempre voy a tratar de hablar de mi barrio porque adoro a mi Pedro del Río, así que me van a disculpar. No, pero está bien. Pero conozco una familia en que molesté, cateteé para que la chicoca entrara. Pero ¿cómo voy a ir a la UTE si yo tengo que trabajar? Porque no, yo quiero que vayas a la U, que vayas a la U, que si yo, tienes que irte bien en el liceo, ya. Hicimos los FUA y todas las cuestiones, todo lo que se tuvo que hacer, esa cosa. Y FUDAS. Los FUDAS, FUA, como se llaman la cosa, pero eso, pues. Y quedó en la Universidad del Biobío. Y hoy en día va en segundo año ya ahora. Y a mí lo que más me gusta es ver el cambio. Ellas van a saber que estoy hablando de ellas. El cambio que ha habido. Como la niña está estudiando, el departamento lo tengo que mintar, porque viene su compañero. Entonces, de a poco, no es que se estén encalillando, no, sino que con sus propios medios han ido arreglando su casa como para que la niña, pues si es la primera en la familia, por los dos lados. Entonces, cuando para mí eso me produce una emoción inmensa, entonces motivó al resto de la familia. Me da tanta rabia de ver gente que, igual que de aquí en mi población, que los cabros de porquería por no querer estudiar porque ahora les dan gratis y no se esfuerzan. Y esos son los que andan alegando que la presidenta, que la educación aquí, que vale esto, que lo otro, porque no quiero decir garabato, pero todos entienden. Y menosprecian lo que se ha logrado y no se dan cuenta lo que ha costado todos estos esfuerzos que se han hecho. Bueno, hay que ir valorando el proceso, se va a ir dando de a poco. Nos vamos a ir a un intermedio musical para retomar nuestro último bloque y queremos un poco consultar qué proponen, hacia dónde apuntan nuestros invitados. ¿Qué les gustaría? Exacto. Gracias. Yeah. Bueno, regresamos. Scarlett, tú tienes vasto conocimiento o tu experiencia la has ido volcando hacia el lado del liderazgo, de la educación, de la mujer, por lo que comentaba Elvira al presentar. Tú ahora te postulas a CORE, por Concepción, Chiguayante y Florida. Desde esa experiencia tuya y desde lo que significa poder aportar al crecimiento y al desarrollo de Concepción, Chiguayante y Florida como CORE, ¿qué propondrías o qué ves tú? ¿Qué has palpado en tus años? Sí, mira, yo... A ver, son varias cosas. Uno, como consejera regional, tienes la oportunidad de poder trabajar directamente con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos, con, también pasan por los municipios, así es, así como acá. Y, la radio. Y hay, pues la radio, claro. Y hay, existen fondos, más allá de todos los recursos que llegan al entendamos que el Consejo Regional está constituido por el intendente, quien es su presidente, y todos los consejeros regionales electos constituyen el Consejo. Y el Consejo en general define las políticas que y en qué se gastan los recursos en esta región. Pero en eso existe una cartera que es la que tiene que ver con el área social, porque el resto son, el trabajo del CORE es como financiar que se gaste la plata en forma transparente, velar por un tema de limítrofe entre las comunas, planos reguladores, que el intendente realice sus actividades y su trabajo como en la función que tiene, pero son más bien generales, políticas que están instaladas como al interior. Pero de lo que tiene que ver con la ciudadanía tiene que ver un poco con los fondos, con el FNDR, que es más bien conocido. Y en eso yo estoy hoy día con el ánimo de que me pasa, creo que pasa mucho que a las juntas de vecinos, a los clubes deportivos y las diferentes organizaciones comunitarias les filtran mucho los concejales a veces. Y entonces de repente hay proyectos buenos y no tienen apoyo en el consejo porque tienen que hacer una escala muy larga. Pasan por el concejal y el concejal tiene que tocarle la puerta al consejero regional. Y de ahí recién, entonces yo creo que hoy día a lo mejor se pueden hacer puentes más cortos. Y se puede trabajar más de la mano, con en este caso conmigo, como consejera regional, para proyectos de seguridad ciudadana, para proyectos de deporte, para los proyectos de cultura, de seguridad social y rehabilitación. Pero principalmente yo también estoy apostando a una idea. Porque eso es lo que está establecido hoy día, ¿ya? Y yo estoy por el fomento de aquello. Pero yo creo que está abandonada un poco la salud mental en Chile y obviamente en nuestra región y en nuestras comunas como Concepción, Chiguayante y Florida. Nosotros no tenemos políticas de salud mental en Chile y por tanto no hay recursos para salud mental y los consultorios están sobrepasados y hablamos de salud mental de todos los niveles, pues, salud mental para el apoyo de los jóvenes, salud mental para el apoyo de las familias, para el tema de los adultos mayores, el entorno que tienen los adultos mayores, eso está bien, bien abandonado. Y yo creo que hoy día nosotros podemos trabajar en pensar en que se proponga que existan recursos destinados a la protección de la salud mental de las personas. Interesante, yo creo que la salud mental va a ser un tema más adelante, porque sí. Después lo voy a repetir, pero esperamos que les vaya bien y si sales electa, la idea es que no nos olvides. No nos olvidemos de forma mutua. Así yo creo, de verdad que lo digo de corazón, de verdad que con los dirigentes que converso se los digo de esta forma. Yo siento que los dirigentes, por esta élite política, yo no pertenezco a la élite política, llevo harto años, harto me ha costado para ser solamente candidata. No pertenezco a familia política, no soy hija de nadie, solo soy yo, Scarlett Hidalgo Jara, que quiere ser candidata a CORE, consejera regional. Creo que los dirigentes tienen harto abandono en general y les cuesta mucho poder salir adelante. Y tenemos dirigentes que son excelentes, saben mucho, mucho, mucho. Entonces el aporte que pueden hacer para mí es increíble y para mí no es solamente la candidatura, porque saliendo electa son parte de la base fundamental, y esto no es por la petición de votos, porque de verdad ellos están conectados con la ciudadanía. Exacto. Yo en este caso soy una muestra de la colaboración y del trabajo colaborativo que podemos realizar juntos, pero juntos hacemos que los proyectos funcionen, porque no van a ser proyectos míos, la plata no es mía, la idea es que yo pueda entregar todas las facilidades para que se pueda gestionar. Exacto. Y en eso estoy con toda la disposición. Gracias. Bueno, dentro de lo que es el trabajo de hacer las leyes y fiscalizarla está el trabajo y la función de un diputado. Nosotros con Fernando Antinao, él se postula a diputado por el Distrito 20. Dentro de lo que es el amplio tema de la educación que hoy día nos convoca, y quizá un poco la experiencia que usted ha tenido, ¿qué opta o qué propone? ¿Cuáles son las propuestas, las ideas que usted quiere levantar o empujar en esta campaña y después, obviamente, si es diputado, desde el Congreso? Bueno, debo decir que yo no soy un recién aparecido en la política regional. Uh-huh. Toda la gente que hacía política por el campo, en el lado de la Concertación y de otra fuerza, en los años 86 para adelante, 87, 88, plebiscito, las elecciones primeras, nos conocían bastante. Nosotros alcanzamos cargos de gran responsabilidad en el Partido Comunista. Yo fui secretario regional del Partido Comunista, fui candidato a diputado por Talcahuano en el año 89, con mi compañero de lista, que también era comunista, sacamos casi el 20% de los votos, y no solo no fuimos elegidos porque existía el sistema binominal. Como ahora ya no existe, queremos volver a tener un diputado comunista en este distrito, que casi es toda la provincia de Concepción, como era antes, cuando se elegían 9 diputados acá y los comunistas sacaban entre 2 y 3 diputados en cada elección parlamentaria. Yo quiero referirme a la pregunta que me dice. Yo quisiera, ¿cierto?, que nada de lo que se ha avanzado hasta ahora y que se puede seguir avanzando, porque hay varias leyes que tienen que ver con la educación que están en discusión en el Congreso Nacional, 2 o 3 por lo menos, ¿cierto? Y yo quiero que nada de eso se vuelva atrás. Quiero que los logros y lo que vamos a seguir consiguiendo hasta que termine el mandato de la presidenta Bachelet se mantenga y sea acreciente. Que en vez del 50 o 60% de los jóvenes con gratuidad, alcancemos el 70 u 80% si el presupuesto así lo permite. Entonces, esas son. Ahora, yo creo que también me gustaría, ¿cierto? Porque recuerdo con mucha nostalgia. Yo fui profesor del Liceo Enrique Molina haciendo un reemplazo cuando tenía 21 años. Reemplacé a un profesor mío que se había ido a hacer un curso a Italia. Y después trabajé durante 10 años en el INSUCO, que era un enorme, un gran colegio, los 2 mejores colegios de Concepción. Uno en la enseñanza profesional y técnica era el INSUCO, y el Liceo Enrique Molina era el mejor liceo de hombres de toda la región. Y cuando lo ve, y muy superior a todos los colegios pagados que ya en ese tiempo existían, como el colegio francés, el inglés, el alemán, el colegio, el liceo de hombres número 1, y después Enrique Molina, así como el liceo de niña y el liceo experimental, eran un orgullo para la educación regional. Y a mí me da una enorme pena ver el estado que se encuentra por el trabajo de la dictadura primero, y porque después los gobiernos de la Concertación tampoco lo hicieron mucho por devolverle su antiguo prestigio, ¿ya? Yo quisiera entonces que toda la educación pública, tanto la pública probablemente tal, como la que de la enseñanza particular subvencionada con el enorme apoyo del Estado, ¿cierto? Nos permitan que nuestros jóvenes de la enseñanza media se formen muy bien, ¿cierto? Y vamos a tener, y me alegra mucho lo que se ha hecho, porque me molestaba mucho ver que los colegios estaban segregando a la gente y había 4, 5 o 6 clases sociales distintas de acuerdo al colegio en que estuvieran y lo que pagaron los padres para la educación de sus hijos. Quiero terminar con eso y haré todo lo posible, si soy elegido, para contribuir a obtener ese objetivo. Uh-huh. Sí. Sam, yo quería hacer una última consulta, que estamos en el tiempo, pero desde el punto de vista de tu función, de lo que tú haces en la Seremía, ¿a ustedes les ha tocado ir avanzando, ir mostrando los logros del gobierno? ¿Tú qué percibes, por ejemplo, en los actos? ¿Ustedes tienen contacto, por ejemplo, con las personas que asisten? ¿Rescatan experiencias de lo que para ellos se ha significado, ya sea en la gratuidad, ya sea con lo preescolar o otros temas afines, o la capacitación? Sí, bueno, en definitiva hay mucha duda, y una duda que es justificada, porque en definitiva la gente recibe mucho la desinformación, recibe mucha mitología de por medio, por tanto nosotros tenemos que hacer un doble, triple esfuerzo en poder comunicar mejor y acercarnos a la mayor cantidad de gente posible, a la ciudadanía en general. Yo creo, me gustaría dar un mensaje a la gente que hoy día nos escucha, porque se ve mucha oposición haciendo elocución de una crisis en el país. Yo creo que esa crisis no es así, no está, no hay una crisis. No, la crisis comenzó el año 73 y hoy día, después de 40 años, estamos resolviendo una crisis que comenzó. Y que hoy día estemos devolviendo los derechos a Chile no significa un gasto para el Estado, y no hay que verlo como un gasto. Recién conversábamos con lo que se aliviana una familia entregándole gratuidad a su hijo, y es efectivo. Los países desarrollados entregan derechos sociales porque eso le aliviana el bolsillo y la gente puede consumir y se reactiva un mercado. Exacto. Eso es lo que hoy día hay que hacer en Chile, porque la gente hoy día, si mientras más genere gastos por derechos sociales, muy poco va a tener la capacidad de, no sé, por comprar mejorar su calidad de vida, mejorar, claro, tener calefacción, acceder a tecnología, derechos sociales. ¿Tú te refieres educación gratis, salud gratis, sí, transporte gratis o por lo menos rebajado? O sea, si yo ahorro en eso, obviamente la familia es más rica, tiene un ingreso de mejor acceso a otras cosas. Efectivamente. Sí, pero hoy día también se mira más integral, áreas verdes, lugar donde hacer deporte. Se suma eso. Claro, se suma un poco a eso. Uh-huh. Claro. Bueno, siempre el tiempo es poco, ¿ya? Sí. Pero nosotros igual, pensando un poco en esto de yo valgo, yo voto, que la idea nuestra de este programa es informarnos, es un poco no abstraernos de la verdadera realidad. También nos están dando el dato de que hoy día a las 10 de la noche está el debate presidencial que se va a transmitir por CNN y El Mostrador, sí, que es organizado por Congreso Futuro, donde van a estar todos los candidatos a presidente, menos uno. Menos uno. El candidato empresario. Hashtag debate futuro sirve para ubicarlo en las redes, para que lo vean, para que los vecinos y vecinas se informen de las distintas propuestas, vayan accediendo a tener una opinión, porque cuando uno va a ir a votar, tiene que hacer valer su realidad, sí, ¿ya? Y no la que le implantan a veces en los medios. Sí. Vecinos, vecinas, es mejor que escuchen la radio a que vean las noticias segregadas que nos dan nuestros canales dueños. Noticias centralizadas, sí, antiallenas. Sí. Porque ni siquiera ya, pasando pelaje, ni siquiera el canal regional ya está... Estamos hablando de locales. Sí, sí, no está tan regionalista como yo quisiera. Bueno. Buenas noches, vecinas y vecinos. Aquí fue Yo Valgo, Yo Voto. Elvira se despide. Buenas noches. Chao. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Chao, chao.